Vuelve a llover, el cielo sigue grisáceo, pisoteo los charcos, miro al suelo y me frustro. Paseo por este descampado, tropiezo con sus arbustos, me duele su terreno abrupto con mis tobillos destrozados. Tengo un punto, si no eres normal, eres un inútil, pero si veo algo por la tele no me puede repercutir. Con el cutis tensado y rasgado por la alhambra, a veces no sirve de nada tener el síndrome de Cassandra. Mi mandrágora, desátame y échame a mis lobos, que lleva mucho tiempo esperando a que caiga del todo. Y luego echa yodo en mis heridas, que mi vida es un desierto, y quiero despertar de esta pesadilla de ojos abiertos. Cuando el viento me arroja de cabeza contra mis esmeraldas, culpo al convento de monjas que apuñalan por la espalda. Víctima de su humanidad, mi mente tarda en reaccionar. Solo son personas y yo soy el que está fuera de lugar. Voy a anular mi caridad y dormitar en mi naufragio, con una hemorragia que no cura ningún sortilegio. Encerrado en un colegio de alumnos del consumo, el chico del último pupitre está ya ciego del humo, que solo es un rumor entre profesores que enseñan y no aprenden, que no me da la gana de comprar todo lo que me venden, que soy un germen que se propaga por tus baffles, que se da por empezada la saga del rifle. Cuando se desinflen los globos de mi última fiesta, no podéis pensar en que huele bien cuando apesta. Manifiéstate, que no temo a tu monstruo, pero temo a mis garras, y ya pesa demasiado este código de barras. Las chicharras de mi pecho todavía me acompañan, y ya no se extrañan de ninguna de mis artimañas, y de estas telarañas que empañan estos ojos. No puedo romper estos cerrojos que me hacen sentirme tan solo, solo, solo. Como una claraboya en medio del mar, escribo mis paranoias sin hacer mal. Me voy a quemar con cada sílaba que pronuncio. Pasa las horas mientras me balanceo en el columpio. Tan solo. Tan solo. La cuna donde nace el odio, allí te espero, con la luna acostada en mi folio y este cenicero. Vago por este cementerio de cipreses siendo un sauce llorón. Llevo meses en este banco esperando mi armagedón. Todavía pido perdón, doy las gracias y saludo. Todavía resbalo por el cuello de este embudo. Todavía dudo, aunque mi esperanza murió de risa. Puedo llegar a ser tu Romeo si me alcanzas el catizar. Y esta brisa que golpea mi cara trae el olor a jungla. Me estrangula este aire de las voces que me juzgan. Me refugio en Doctor Arruga, que es mi casa y la de tus orejas, la fábrica donde se drena el engranaje de mis quejas. Si estoy herido, déjame tirado y largo. De todas formas, ya no queda sitio en este talgo de conciencia sin saldo e ilusiones rotas y bastardas que quedaron en el guardabarro de esta soledad de sabor amargo. Me habla Javier Sardá a través del cristal contemporáneo, y entonces siento como esos alacranes trepan por mi cráneo. Hay pánico espontáneo en esta atracción cirquense, en una sociedad que cada vez se parece más a la estadounidense. Deja que piense otro reglón mientras emigro, que parece que lleve de este Blue, más de un siglo. Leo un libro para aprender a hablar de usted. No te asustes, puede que me guste estar tan solo, solo, solo. Como una claraboya en medio del mar, escribo mis paranoias sin hacer mal. Me voy a quemar con cada sílaba que pronuncio. Pasa las horas mientras me balanceo en el columpio. Tan solo, tan solo.